Lying Eyes, The Eagles. Dura historia de una infidelidad consentida. Ella se va a pasar la tarde con un hombre rico, creyendo que su pareja no lo sabe. Él sufre en silencio porque sabe las razones por las que ella visita a ese hombre. Tired, or did she just get lazy? Olviden seguirnos en redes sociales, nos encuentran como Quilla Rock en Facebook, Twitter e Instagram. Dirty Diana, de Michael Jackson. Fue compuesta por Michael Jackson y producida por él y Quincy Jones. Dirty Diana fue la segunda canción de hard rock de la carrera solista de Jackson, más específicamente de la balada de hard rock, y su letra trata sobre una admiradora mucho, muy insistente. Your Time Is Gonna Come, Led Zeppelin. Además de su excepcional solo y ese inolvidable comienzo con órgano casi de iglesia, Led Zeppelin nos brindaron en su debut de 1969 esta queja de un marido acerca de una mujer que se acuesta con cualquiera que se le cruce en su camino. Where Did You Sleep Last Night? es una canción estadounidense de folk que data aproximadamente de los años 70. Ha sido interpretada por varios, muchísimos artistas y entre ellos están Nirvana. Little Secret, Bon Jovi. Esta canción nos habla sobre las ventajas de guardar un secreto, un pequeño o un gran secreto, con alguien a pesar de que esto podría dañar a un tercero. In the garden of love to

Annelise Morissette, primer single y mega éxito de su debut de 1994. Y aquí entre nos verán, yo escuché que esta canción está dedicada al tío Joey de Full House. Y después de muchos años, él admitió que efectivamente era el patán del que habla esta canción. I want you to know that I'm happy for you. I wish nothing but the best for you both. I know the version of me. Is she perverted like me? Would she go down? Cero, Las Ultrasónicas. Otro clasicazo del rock mexicano. Las Ultrasónicas eran una agrupación que decía todo sin censura alguna. Expresaron su inconformidad y su visión ante cualquier situación común, como en el caso de esta canción. Tú no entiendes. Por personas como tú desconfío de la gente. Que te quería, pero tú eres el que miente. pasión no se toma a la ligera. Doorman, The Doors. La composición es un blues clásico con guitarra eléctrica, mientras que la parte lírica cuenta con letras que se basan en la frase backdoormer, que se usa para referirse a una persona que tiene una aventura con una mujer casada, usando la puerta trasera como salida cuando llega el marido. Yeah. Yeah. I'm a Between the Cheats, Amy Winehouse. Between the Cheats, en español Entre los Engaños, es una canción interpretada por la cantante inglesa Amy Winehouse. Está incluida en su primer álbum póstumo, Lioness Hidden Treasures. Kiss a lucky horse and stuff it in my boxing glove. Guys, anyone who wants to love true wild victory and dumb defeat knows that I'll take your blood, your playing nurse, if you come between the Go Blind. Es una canción de blues escrita por Ellington Jordan y coacreditada a Billy Foster y a la gran dama del blues Etha James. Fue lanzada en 1968 y se ha convertido en un clásico del blues y el soul. Most of all, I just don't wanna be free, no. hips, my babe. Julie. Este es un clásico de la música country y la historia más triste en nuestra lista, pues la voluptuosa artista Dolly Parton le pide desesperadamente a la protagonista de la canción, Jolene, que no le robe a su marido. Bueno, una mujer cantándole a otra mujer para que no se lleve a su marido. La canción del año 1974 tuvo un pequeño renacer hace pocos años cuando la banda The White Stripes realizó una nueva versión del tema. Amigos, hemos llegado al final de nuestro programa. No olviden escuchar Quilla Rock y seguirnos en redes para enterarse de los chismes, las noticias y demás de la farándula rock holística. Me despido de todos ustedes, que tengan una excelente semana. Yo soy La Mire y conmigo nos encontramos hasta el próximo martes. Quilla Rock. Te esperamos en nuestra próxima emisión a la misma hora y por esta emisora.